más poderoso que un jet, más veloz que una centella, más justo que un juez. Fui a caballo del juez, que bebe solo café y se cepilla los dientes con agua de sel. Yo contigo quiero correr, cabalgando alto te seré. Voy a ganar porque soy un rostro.